Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a su programa El Sabrosón Nocturno. Como todas las noches, tenemos el gusto de presentarlos aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM o a través de nuestra aplicación celular Radio CCE 940 AM. Yo soy Lenin Salinas y como todas las noches estoy con mi querida compañera Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo has pasado? Hola Lenin y muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes que nos sintonizan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM y en la página web que te olvidaste de mencionar, que es www.radiocse.com. Es mi punto débil, ¿no? Olvidarme de las cosas. Ya deberías acostumbrarte, Andrea. Sí, yo sé, de tu falta de memoria de corto plazo. Sí, es verdad. Pues te cuento, para hoy tenemos una noche bien movidita, vamos a rumbear el día de hoy. Salsa, merengue, bachata, exacto, aquí excelente música, la música que es vital para todos. Y mucho mejor en un sábado, ¿sí o qué? Claro, un sábado para festejar o cualquier farrita, cualquier cosa. Es buena música en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo aquí en El Sabrosón Nocturno. Dime Lenin, ¿con qué canción vamos a empezar? Esta noche vamos a empezar con una canción muy bonita que se llama Las Brujas, del grupo La Sonora Dinamita. Así que escuchemos y pongámonos a bailar bien esta noche. Thank you. Y eso, amigos, fue Las Brujas de la Sonora Dinamita, una canción para bailar y disfrutarla dentro de sus hogares, o en cualquier momento donde estés, en el carro, con tu familia, en tu celular, con los panas. ¿Se me olvidó algo? ¿Bailando en tu celular? Yo sí lo bailaría. Yo en la calle estoy y escucho mi música y no me importa el resto. Bueno, tú sí, tú donde sea estás bailando. Pero bueno, vamos con otra buena canción que es de los hermanos Medina. Esta se titula Llora por Amor. Y eso fue Llora por Amor de los hermanos Medina, una canción, una cumbiecita bien buena para bailar, que pertenece al álbum La Nueva Ola de la Música Tropical. Ahora, Lenin, ¿cuál es la tercera canción de la noche? La tercera canción de esta noche viene cargada de salsita. Ahora vamos a poner algo de Fruco y sus Tesos, a ver si le cachan. Esta canción se llama El Son del Tren. Escuchamos. Thank you. Y eso fue el son del tren. ¿Qué les pareció, amigos? Una salsita muy movida para estar con tus panas, con tu pareja, bailándola. Y ¿Tú la dirías, Andrea? Claro que sí, tú sabes, aquí siempre bailando y gozando con las canciones del sabrosón nocturno. Pero ahora nos venimos con otra cumbia, y esta vez en la voz de una dama. Es de la artista Tania de Venezuela, y su canción se titula Enamorada. Escuchemos. Acabamos de escuchar una cumbiecita romántica titulada Enamorada, que pertenece al álbum Solamente Tania. Continuamos con más y ahora dinos, Lenin, ¿qué nos traes? Ahora venimos con algo de la Sonora Dinamita Margarita, como sea. Tropicana. Tropicana. Aquí, amigos, les dejamos con una canción muy bonita para alguien que está despechado, alguien que le gusta también estar matándose poco a poco. Aquí les dejamos con Qué Bello. Escuchemos. ¿Por qué me miras así? Y eso fue Qué Bello, queridos amigos, una canción para morirse de sentimiento. Pero bailando, siempre bailando. Siempre bailo despechado. Ya sabes, con la música de aquí, sí. Siempre despechado. Pero ya cambiamos un poquito el ritmo y para concluir esta primera parte del programa, pues vamos a poner una bachatita. Una bachatita, sí. ¿Qué debe ser? Una típica de aventura que se titula Obsesión. Yo sé que todos se la saben, así que a bailar esta bachata. Para todos esos obsesionados que están por ahí, escuchemos esta canción. Mi versión, pura crema chocolate.

todito, todito, sentimiento. Y eso fue Quizás Sí, Quizás No, amigos, una canción muy bonita, muy hermosa para dedicar y para escuchar también, compañía de tus amigos. Todas estas canciones son buenas para escuchar frente a cualquier persona o con cualquier persona, con cualquier bielita vaga por ahí. Sí, no será de tomar un traguito con esa canción. Sí, sí, ha de ser. Y continuamos con más bachatita despechadora, esta vez con otra canción de Aventura que se titula El Perdedor. Escuchemos. Acabamos de escuchar El Perdedor de Aventura, que fue publicado ya hace unos añitos, en el 2006. Ajá. Ahora sí, ¿con qué continuamos? Continuamos con una cumbia un poco característica, por así decirlo. Media rara, ¿no? Media rara. Aquí, amigos, les dejamos con la cumbia del SIDA, de la Sonora Dinamita. ¿Qué será, no? ¡Escuchemos! Thank you. la nueva enfermedad que está matando a la gente. Es la nueva enfermedad que está matando a la gente, que no respeta la edad ni tampoco se detiene. Que no respeta la edad ni tampoco se detiene. Que se cuiden las mujeres, que se cuiden los muchachos. Es mejor que se cuiden las mujeres, que se cuiden los muchachos. Es mejor. Es sida, es sida, es sida, es sida, es sida, es sida, es sida. Y eso, queridos amigos, fue La Cumbia del SIDA, una canción muy, muy graciosa, ¿no? Para hacer una canción. Sí, una canción. Otra canción, Andrita, ¿con qué venimos ahora? Te quiero poner una salsa. Una salsa. Este cantante, la verdad, no lo ubico, no encuentro mucha información, pero es bastante buena la canción. Se titula Te Hubieras Ido Antes. Escuchemos. Su mamá. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Y no me lo creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando ¡gracias! tus caricias, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubieras sido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte y luego, luego te alejaste. Te hubieras sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes, y a ti ya no tendría esas ganas de rogarte. Te hubieras sido antes, ahora ya es muy tarde. Su mamá. Hubieras ido antes, y ya me acordé el nombre del cantante, se llama Félix Manuel. Claro que esta es una interpretación de la canción original de Ricardo Montaner, pero es muy buena en la versión salsa. Así es, y ahora nos despedimos con una otra cumbiecita, no, pero de aquí de lo nuestro, con una canción de Don Medardo y sus Players. Aquí les dejamos con Cumbia Chonera. Te quiero, Manaví. Para ti, sonera. Y eso, amigos, fue Cumbia Chonera de Don Medardo y sus Players. Y con esta canción damos por terminado el programa de esta noche. Esperamos encontrarlos la siguiente semana aquí en el Sabrosón Nocturno. Saben que pueden escucharnos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM, radiocce.com o mediante nuestra aplicación Radio CC 940 AM. Querida Andrea, ¿algo que quieras agregar a esto? Nada, pues que espero que hayan disfrutado, que hayan bailado bastante, que hayan parrandeado con la musiquita que les traemos cada sábado aquí en el Sabrosón Nocturno. No olviden que tenemos una cita el próximo sábado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.